¡Arranca el contraataque a la guerrilla mediática! En la casa. Son las 5 y 19 miércoles. Minutos de la tarde. Sí, hoy es miércoles. Miércoles de la tarde. Este programa se le llega a hacer un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al máximo, al líder, al magalacachimba, al que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías, que todavía sigue al frente de esta revolución y de la lucha, y que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más, bellísimas y hermosísimas Inair Mansur e Irosva Chino. Hermosas y bellas como todas las mujeres venezolanas y del mundo. Recordamos que Contraataque sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a, bueno, que todos los días está trabajando y echándole pierna para llevar revolución hasta sus oídos. Ah, nada. Sale gracias también al ministro Pedro Calzadilla, a Randall Borges, Enza García, Luigino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como... ¡Gracia! En los controles, ¿quién nos acompaña? DJ. Hoy de verde. El DJ de verde Esperanza. Ella está de verde Esperanza, el panapuchi. Puchi dijo zape. ¿Qué? No me paga el programa. Y bueno, les recordamos las redes sociales. Así es. Nos pueden comunicar por todas esas redes sociales. Agregar, seguir y bueno, comentar desde el Twitter. Arroba contraataque 963. Así que bueno, anótalo ahí y con ese teléfono inteligente manda. Manda tweets, que hoy estamos en miércoles reggae y ska. También los puedes buscar por el Cara de Libro Facebook. Contraataque. Era Facebook. Y bueno, y también nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Descargar, bajar toda esa información. Y por supuesto, entrar a la página web de Alba Ciudad, donde puedes escuchar este programa si te encuentres en la China. Uh-huh. Sí, hasta en la China nos puedes escuchar. Contraataque. Ah, sí. ¿Qué dijeron la mensajería de texto, muchachos? Escribir mensajería de texto. ¿Dónde, Gustavito? Ar 0416-534-87. Ya aparece el teléfono de los 90 de Puchi. No, 0416-534-8710. Repito, 0416-534-8710. Y bueno, le recordamos también que este programa sale gracias a un gran equipo de producción que es Contraataque. Gentío, adiós. Gustavo Rivero, Hernández, Gustavo Villapoli, Raúl Michel, y la presente Inair Mansur hoy nos acompaña. Nos acompaña también Iván McGregor, del clan McGregor, el único irlandés negrito que queda en este mundo. Y también Pela y pobre. Ay, chao. McGregor. Ay, chao. McGregor. Se aprovecha que no tiene el micrófono abierto. Recordamos también, por supuesto, las emisoras hermanas que nos retransmiten, camaradas, allá en el estado Táchira, RPM Revoluciones por Minuto. Por supuesto, también Radio Carora. Radio Venceremos. Radio, ya va a tener que tener un cartelito. No, a ver, vamos a comenzar. Dije Radio Carora. Radio Carora. Es en la Radio Carora no existe. A ver, vamos a comenzar. Vamos a comenzar otra vez. RPM es en Carora. 88.5. Después. Ese es en el estado. En Carora, Radio Venceremos 96.5. Y luego en el estado Lari Portuguesa, Radio Misión 94.5. Un abrazo grande, así es tremenda radio. Una guara. Por producción, mano. Producción. Ah, llegó Nadek. Mire, otra cosa ahí. No, aquí pendientes. Activo, ya no vamos a conectar, no sé qué, pero ya no vamos a conectar. Directo. ¿A qué no vamos a conectar, Nadek? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué me obligan a hablar? Pero Jorge Arriaza, cuando empiezo a hablar Jorge Arriaza, usted se conecta. Ok, llegó la jefa, carajo. ¿Qué tal? Llegó la descalada de esta. Que puso orden en este programa. Bueno, vamos a lanzar noticias positivas. ¡Rápido, rápido! ¡Volando! Antes que este comunicado comunismo nos corte la señal, nos saque fuera del aire. Ajá, gobierno, voluntariamente, por supuesto. Gobierno de Maduro garantizará permanencia de misiones sociales. Por aquí nos informa ABN. Ciudad Caracas también nos dice que los estudiantes universitarios se activan y respaldan candidatura de Nicolás Maduro. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puchi! Mire, yo tengo por acá una que es de terror, porque ABN nos informa que precios de vehículos serán fijados según su estructura de costo. También nos dice ABN que el ministro Molero dijo que nunca lograrán dividir la unión cívico-militar. Eso es como los chismes, ¿no? ABN nos dice que el ministro Molero dijo. Y bueno, como aquí... Y luego la pregunta del día. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la pregunta del día? Esto es una, esto que va a salir de aquí es parte de la producción de 5 horas de trabajo. A ver, ¿qué dice la pregunta del día? A Henry Falzón lo votaron del comando de campaña porque se cortó el bigote o porque, no sé. ¿Por preparar marcha de madrugada? Por tipo... Marcha en la Libertador de madrugada. Usted mande mensaje al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y díganos por qué votaron a Henry Falzón del comando de campaña. Si sí, porque se cortó el bigote, porque prepara marchas de madrugada para que nadie los vea. No sé, usted diga. O porque se copia de todo. Majunche, pero... se copian de todo. Se copian del logo del Bicentenario, se copian de todo. Vale, basta, por favor, basta. Hay gente creativa en esa posición, yo lo sé. Mensajito de texto antes de irnos a un corte. Por aquí nos dicen al 0416-534-8710. También pueden solicitar hoy, que recordemos que es miércoles de rock y electrónica. Ah, ¿verdad? ¿Miércoles de qué? Miércoles en la tarde. Contraataque. Dos. Contraataque. Bueno, solo pueden enviar su solicitud a través del 0416-534-8710 o la pregunta del día. Hiroba, ¿por qué votaron a el Falzón del comando de campaña? Muy bien, tengo mensajito de texto por aquí. Nos dicen, un líder fuerte sabe cómo mantener su vida en orden y aún con lágrimas en los ojos y una baja de salud, sigue de pie. Chávez vive, la lucha sigue. Por aquí nos dicen también, Pucho, prepárate para un contraataque del amor. Prepárate para un contraataque del amor. Vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Al 0416-534-8710. Si te piden algo por la A, da un abrazo. Por la B, da un beso. Por la C, no vayas a dar nada. Mira que te conozco. Eres capaz de dar el corazón. Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron. Por ahí hubo más de un asustado. Por aquí, respondiendo. No es farándula, es mucho muerto cargando basura, que se pretende superior y debemos desenmascararlo. Una persona no puede averiguar tanto. Es un equipo. Saludos, Red. El compa Jesús Silva. Se encuentra en la 90. Ah, no, están escribiendo desde la 98.5 FM Radio del Sur. El camarada Jesús Silva. Un abrazo. Un abrazo al camarada Jesús Silva. De la Radio del Sur y a los camaradas de la Radio del Sur. Y que nos dicen, buenas tardes, hermosos, ayer no recibí regalos de cumpleaños. Lo dicen desde... Ah, bueno, este nos dice Marjorie Horta, que ayer cumplió año, Irosba. Marjorie Horta, que ayer cumplió año y que ayer no recibió regalo de cumpleaños. Nos feliz dice cumpleaños, por aquí. Marjorie. Besitos, Marjorie. La noche se ha puesto hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna está sonriente y se pone frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Ya, por favor, no lo vamos a hacer. Serenata guayanaza. Marjorie, no. Mira, nos vamos inmediatamente a escuchar una musiquita, identificar el emisor y ya venimos con más de la buena vibra de este miércoles de rock y electrónica por Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. 528. your strength. I've been rocking for years, now it's time to go to length. Bucking MCs in their tracks, I stop them. My rhyme style, megaton dropper. My concepts come sick like Dennis Hopper. I jack food floppers, stick them like dirty coppers. Like I said before, I'm taking you label whores down to the bone, y'all can dance on your go for. There's only one way to deal with these softies. Take their ass out like B-Rose did Ray Fosse. And when you test me, you better bring styles, cause mine can go on and on and on for miles. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't get the best of me. You can't get the best of me. Can't hold me down. Can't get the best of me. Hold me down. You can't get the best of me. Hold me. Can't get the best of me. Hold me down. You can't get the best of me. Hold me down. Can't get the best of me. Hold me down. You can't get the best of me. Hold me down. Can't get the best of me. Hold me down. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. la unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias. Sin permitir que la intriga cunda entre nosotros. Sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica, soy quien busca la armonía, soy el que hace la democracia, soy. Vota. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí con ese contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son puta. Las 5:36 de la tarde. Muy buena la propaganda del Consejo Nacional Electoral. Muy bonita, muy sentida. Por ahí ya está el comando Hugo Chávez en el estado Mérida. Comando Hugo Chávez en el estado Mérida. Ya está por ahí el camarada Jorge Rodríguez. Esta campaña está con todo, vale. Ese autobús tiene nitro, como dice MacGregor. Ese metrobús tiene nitro. Anda soplando Táchira medio, tan. No, y bueno, Rodríguez también manda a evitar el triunfalismo y combatir la abstención, pero yo creo que eso es así, porque toda la gente en la calle está activa. Hoy está Táchira Mérida, ¿no? Saludo grande. 24 estados. Saludo grande a toda la gente cotiza que estuve hoy por allá, y esa gente lo que está es activo, yo. Esa gente lo que tiene un punto cada 5 metros. Viva este pueblo. Un punto rojo a 5 metros ahí en Cotiza. No es el punto arriba. Rojo, sino la calle roja. Hay una calle roja en Cotiza. La línea roja. Así mira, tengo... y recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Y hablando de eso, tengo mensajito por aquí. Mensajes. Me dicen, llegaron muy de tarde. Pero lo bueno se hace esperar. Feliz tarde a todos. Soy Juan, bellísimas y lindas las dos. Gracias. Estoy de acuerdo. Gracias. Dios los cuide mucho. Viva Chávez y Nicolás Presi y más nada. Ojalá y me encuentre una novia revolucionaria que no le tema la verdad y la aprecie. Gracias, chamo. Bueno, ya saben. Muy bien. Damas revolucionarias. Okay, aquí sigue. Esto es un chiste que nos acaban de mandar que lo voy a contar aquí. Por ahí tenemos un invitado especial el día de hoy. Ya vamos a hablar con él. Por aquí nos dice, una madre le da jugo sin azúcar a su bebé. Esto nos lo mandaban a la mensajería de texto. Y el bebé le dice, mami, jugo Chávez malo. Ella le contesta, cállate de muchachito escuálido, terrorista, pitillanqui, tan chiquito y adeco, vale. Ay, qué bochincha. ¿Qué más tienes por ahí? Aquí también nos dice, ¿por qué el mal majunche no le gustan los ladrones? ¿Por qué a Caprile no le gustan los ladrones que no sea de primera justicia? Al Papa no lo votó, pero a Henry Farson sí. Esto nos lo dice Ángel Torrealba de la Concordia. También nos escriben por aquí. Aquí lo estamos escuchando del campamento Aquiles Nazoa. Saludos solidario y revolucionario. Aquí estamos activos en la pinta y pega de propaganda en apoyo al candidato Maduro en la parroquia San Juan. Esto lo escribe la más San bella. Juan. Parroquia. Y aquí tenemos en línea. ¿Qué tenemos para mañana? Vale, mañana hay una sorpresa mañana para todo el pueblo venezolano aquí en el Chorro. Que vamos a hablar en este instante. Los amantes de Chávez Rocky, indeleble. Así es. Chávez indeleble, así que mañana tenemos ahí en línea uno de los protagonistas. Al compa Uncas Montilla, que está aquí en este contraataque. ¿Nos escucha, Uncas? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo estás, compa? Hola, bienvenido, bienvenido a Alba Ciudad. Gracias, Cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta actividad de Chávez Indeleble? Mira, esta actividad de Chávez Indeleble, bueno, primero, la buena tarde a todos los radioescuchas y a ustedes. Esta actividad consiste en representar la firma de nuestro comandante tatuada en la piel de manera indeleble para aquellos que de verdad sienten que su compromiso es eterno, es permanente y sin arrepentimiento. Pues entonces vamos a hacer una jornada de tatuajes gratis con la firma de Chávez. No va a ser otro tipo de tatuaje, sino que eso se coordinaría para el momento después, sino que vamos a tratar de cubrir a la mayor cantidad posible de personas asistentes y decididas a invitarlos a tatuarse la firma del comandante. Y además de eso vamos a contar con pintores que van a hacer la firma pintada de manera, como diríamos, de manera en pintura, pues, que se puede quitar, que no tiene problema para los que no están decididos todavía. Ah, ¿sale? Eso es algo interesante. Eso está mejor, porque aquí hay uno. Porque bueno, aquí hay entonces uno que invito está a la gente que o no quiere, no sé, permanentemente tatuarse, buscar, bueno, tiene esa alternativa que acabas de decir. Unca, nos vamos a comunicar contigo en un segundo, pero tenemos al vicepresidente Jorge Arriaza y nos tenemos que conectar al SIX inmediatamente. Con la pero clausura de la reunión. Seguimos conversando contigo en un rato, mi pana. Perfecto, hermano. Vaya, pues, vamos con el SIX y el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, una reunión bilateral Rusia-Venezuela. De la energía, de las transnacionales, de la manufactura, de la extracción de sus recursos naturales y que gracias al comandante Hugo Chávez, gracias a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pudimos retomar el proyecto del libertador Simón Bolívar. Невозможно не вспомнить команданта Уго Чавеса. Невозможно не вспомнить, что еще 14-15 лет назад наша страна была неоколонией, подчиненной интересам транснациональных корпораций, выкачиванию природных ресурсов. И только благодаря Уго Чавесу мы вернулись на тот путь, который нам указал наш освободитель. Nos referimos a lo que el libertador llamó y que el comandante Chávez tantas veces parafraseó, citó, recordó, el equilibrio del universo. Rusia, sin lugar a dudas, la Federación Rusa, está llamada a ser uno de esos polos, y es, de hecho, uno de esos polos de poder para equilibrar, valga la redundancia, el poder mundial y poder garantizar la paz, la estabilidad, la prosperidad en el mundo entero. Наш освободитель говорил, и президент Чавес вспоминал слова о равновесии Вселенной. Россия, безусловно, предназначена и является одним из полюсов власти, который предназначен для того, чтобы поддерживать данное равновесие. И наши отношения comenzaron en el siglo XIX. Francisco de Miranda, generalísimo, prócer de nuestra independencia, luchó también allá en la Revolución Rusa, como en la francesa, como en la estadounidense. Наши отношения начались в XIX веке. Франциско де Миранда, наш национальный герой, один из основателей Венесуэлы, посещал Россию, а также сражался в рядах французской революции и американской революции. Y pasaron 200 años y podemos decir que gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Putin, en este momento las relaciones entre Moscú y Caracas son o están en su mejor momento. Прошли 200 лет, и могу сказать, что благодаря президенту Чавесу и президенту Путину отношения между нашими странами являются наилучшими за последние 200 лет. Desde el año 2001, visitas del presidente Putin a Caracas, visitas del comandante Chávez a Moscú, acuerdos en el ámbito técnico-militar, acuerdos en el ámbito energético, que hoy son grandes realidades productivas para ambos, para ambos pueblos. Начиная с 2001 года, начиная с визита президента Путина в Каракас и визита команданта Чавеса в Москву, были заключены соглашения в военно-технической области и в энергетической области, которые сейчас работают в интересах наших стран. Por eso esta mañana, esta novena comisión intergubernamental de alto nivel fue instalada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, allá en el estado Táchira, por la importancia que reviste para nuestro pueblo, para los pueblos de nuestra América y también para Rusia, esta relación estratégica que decidieron emprender Hugo Chávez y el presidente Vladimir Putin. Поэтому сегодня утром 9-я комиссия, межправительственная комиссия высокого уровня была открыта в штате Тачира, исполняющим обязанности президента Николасом Мадуро. Благодаря стратегической важности, которую мы придаем этому процессу. Los temas que el ministro Martúrov señalaba, fíjense cómo les decía, comenzamos con lo energético y lo militar. Hoy en día estuvimos evaluando los temas en vivienda, infraestructura, educación, ciencia, industria, lo agrícola, lo eléctrico, por supuesto lo energético, el gas, el petróleo, transporte aéreo, astilleros, gestión de riesgos, comercio y hay muchos otros temas que estamos por desarrollar en una relación que el comandante Chávez y el presidente Putin han consolidado y que nos corresponde a nosotros proyectar y fortalecer a futuro. Мы начали наше сотрудничество в энергетической и военной области, а сейчас сотрудничество разворачивается в области сельского хозяйства, в области воздушного транспорта, в области судостроительства и многих других областях. Нам необходимо консолидировать то, что начали в свое время президенты Путин и Чавес. Esta mañana el presidente Maduro le hablaba al ministro Martúrov del programa de la patria, del testamento, no solo político, el testamento integral, porque es político, es económico, es cultural. Todas las dimensiones de la sociedad están aquí reflejadas, que nos dejó nuestro comandante supremo. Y el cuarto objetivo histórico de los cinco, el cuarto, es contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Сегодня утром президент Мадуро говорил министру Мантурову о программе развития Родины, которую отредактировал президент Чавес. Четвертой целью этой программы является способствовать развитию многополярного мира. El objetivo 4.3, continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar, sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos. Подпункт 4.3 говорит о способствовании развитию многополярного мира без имперского доминирования. Rusia es el país más grande de este planeta. Es una potencia económica, cultural, militar, energética, y sin embargo ha establecido con Venezuela una relación de respeto mutuo, una relación que la ha llevado a términos de simetría a pesar de las diferencias en magnitudes de nuestros países. Россия является самой большой страной мира. Россия является великой державой в области военной, научной, промышленной. Однако Россия установила с нашей страной отношения равноправия, симметричные и взаимного уважения. Y desarrolló aún más el comandante Chávez de su puño y letra en el objetivo estratégico 4.3.1.3 elevar a un nivel superior las alianzas estratégicas con la República Popular China, la Federación de Rusia y la República Federativa de Brasil con el fin de seguir consolidando el poder nacional en Venezuela. Там говорится задачи установления альянсов с Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и Бразилией с целью консолидации равноправных отношений. Es decir, el comandante Chávez, y estamos seguros que el gobierno del presidente Putin nos comprometen y nos hacen un llamado a llevar a un nivel superior, es decir, todavía no hemos llegado a un nivel aceptable para dos líderes de la talla de Chávez y del presidente Putin. Chávez был уверен, что правительство президента Путина сумеет вывести наши отношения на должный уровень. Сейчас мы считаем, что наши отношения все еще не являются, мы все еще не использовали весь, не реализовали весь потенциал. Ministro Marturov, el canciller Elías Agua va a ser su contraparte de ahora en adelante en esta comisión intergubernamental de alto nivel. Elías, nuestro compañero, se vino encargando de esta relación como vicepresidente ejecutivo de la República y bueno, ¿quién mejor que él? Con su honestidad, con su capacidad, es uno de los hijos directos del comandante Chávez, como lo es el presidente Nicolás Maduro, para llevar una relación tan sensible y tan estratégica como la relación con la Federación de Rusia. Ministro Мантуров, Elías Jaua будет вашим партнером на переговорах. Он сумеет очень хорошо развивать наши отношения. Он честный, ответственный, он один из настоящих сыновей президента Чавеса, так же, как и наш президент Мадуро. И, bueno, como en la diplomacia no solo lo verbal es lo que vale, sino también lo escrito, nuestro presidente Maduro, pues a través de la Cancillería, le ratifica ya por escrito que acudirá a esa invitación que ustedes lo han hecho para estar en la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas entre los días 1 y 2 de julio de este año. Так как в дипломатии важны не только слова, но и дела, президент Мадуро подтверждает в письменной форме, что он будет присутствовать на форуме стран-экспортеров газа 1-2 июля в Москве. Para que no quede dudas a los medios de comunicación, el segundo párrafo de la carta dice, sobre este particular, refiriéndose a la invitación que le hacen al foro, informa el Ministerio que el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, confirma su asistencia a la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas y reitera la disposición del gobierno bolivariano de seguir fortaleciendo este mecanismo de concertación de políticas energéticas con el objetivo de proteger los derechos soberanos de los Estados partes sobre los recursos naturales. No hace falta que lo traduzca, nosotros le vamos a entregar la carta al ministro Marturov para que él se la haga llegar al presidente Putin y al gobierno de la Federación de Rusia. Y bueno, finalmente a nuestros equipos de gobierno, nuestros ministros, ministras, ministros, viceministras que vinieron acompañando en esta comisión de muy alto nivel que envió el presidente Putin para Venezuela. В заключении, наше правительство, наши министры, наши заместители министра, которые пришли сюда, чтобы сопровождать эту комиссию очень высокого уровня, присланную президентом Путиным. Hemos avanzado mucho en estos años, en estos 12 años de trabajo. Pero es mucho más lo que tenemos que avanzar, es mucho más lo que tenemos que esforzarnos por profundizar en todos los ámbitos y en nuevos ámbitos que vayamos explorando y que vayan surgiendo la relación con Rusia. Мы за эти 12 лет достигли большого прогресса, но мы должны достичь еще большего прогресса. Мы должны гораздо большие усилия мы должны приложить, чтобы достигнуть результатов. Y el pueblo de Venezuela debe saber que esta relación, bueno, ha llevado a la participación de Rusia en proyectos tan importantes como la explotación de petróleo crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Наш народ должен знать, что это наше сотрудничество, эти отношения привели к тому, что Россия теперь участвует в добыче нефти в нефтяном поясе реки Ориноко. Lleva a Rusia a convertirse en uno de los destinatarios de la producción nacional agrícola o de las flores en el país. Россия превратится в одного из получателей сельскохозяйственной продукции страны. Los proyectos de gas, los proyectos de coque, los proyectos para el futuro, ese proyecto inmenso que el presidente Chávez nos dibujó, el futuro de la patria bonita, también la llevamos a cabo a través de alianzas sanas y respetuosas como la que tenemos con la Federación de Rusia. Proyectos газа и проекты по коксу тоже будут проведены в будущем на основе равноправного участия и взаимного уважения. Y quizás después del presidente Hugo Chávez, después de Vladimir Putin, después del hoy primer ministro Medvedev, el hombre que más contribuyó directamente a que esta relación estuviese en el nivel que hoy está, es precisamente el presidente Nicolás Maduro. Y могу сказать, что после президента Путина, после президента Чавеса и президента Медведева, человек, который больше всего усилий приложил в развитии наших проектов, это президент Мадуро. Y eso significa que a futuro, nosotros, con el presidente Maduro al frente, nosotros con el gobierno del comandante Hugo Chávez y del presidente Maduro vamos a profundizar, tenga la garantía Rusia, tenga la garantía el pueblo de Venezuela de que profundizaremos, haremos óptima esta relación en beneficio mutuo para nuestros pueblos y para la paz y la estabilidad del mundo. Muchas gracias, buenas tardes. А это значит, что в будущем Россия может быть уверена, что мы, правительство Чавеса, правительство Мадуро, углубим наши отношения и сделаем их на пользу нашим народам. Bien, damas y caballeros, de esta manera concluye el acto de clausura de la novena reunión intergubernamental de alto nivel Venezuela-Rusia. A todas y todos por su amable presencia, mil gracias. Всем большое спасибо за ваше присутствие. Bien, amigos, desde el estado Táchira, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reiteró su advertencia y también da algunas declaraciones importantes. Y cuando son las 5:57, bueno, escuchamos Vicepresidente de la República Bolivariana Venezuela, Jorge Arriaza. Jorge Arriaza, así es, con la reunión de la Comisión Intergubernamental de Venezuela-Rusia, bueno, explicando toda esa relación estratégica y alianza que mantendrá con la República de Rusia. Así es, así es. No se vuelvan locos. Mira locas. Que no estamos solos. No solamente para... Acompañado, no estamos solos, estamos bien acompañados. Claro que sí, porque aparte de la alianza que hay de gas, va a haber una alianza militar. Hace rato, pero se está otra vez. ¿Por culpa de quién? Manteniendo y reafirmando. Mira, son las 5:58 minutos de la tarde. ¿Culpa quién? Sí. ¡Puchi! ¡Cacu! Imagínense, lo puede nada. Que quede su imaginación. Ah, bueno, culpe, chaval. Ah, sí, es mi comandante. No. Cuando Puchi no resuelve el comandante. Mira, nos vamos inmediatamente. Y recordando a la gente mañana, vale, que vamos a recordar lo de la actividad de mañana. Así que bueno, mañana ya saben, no pudimos ahí comentar y desarrollar mejor, pero Chávez Indelebre, bueno, sellaremos con tinta Indelebre, dice por acá el folleto, la firma de nuestro comandante, grabaciones en vivo desde, bueno, el baile de la obsesión, Nikosh Cat, jueves 4 de abril, esquina del Chorro, a partir de las 9 de la mañana, invita al colectivo de creadores @irreversiblesrevolucionaria. Así es. Irreversibilidad revolucionaria. A los panas, un Camontilla y otro combo ahí. Y otro combo ahí de tatuadores. Van hasta mañana, así que no se pierdan artista, eso todo. Tatuadores. Aquel que se quiera tatuar de bromita y de en serio. Exacto. Puede irlo a hacer ahora a la esquina del Chorro. Mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La rabo de cochino por ese buche. No. Uchi bueno. Dice que el que llegue después de las 5 tiene que pagar. Paga. Ah, tiene que pagarnos. Bueno, no más, no digo nada. Yo quería hacer una acotación importante para recordar aquí esta recuperación de la casa de las primeras letras que la reinauguró el presidente Nicolás Maduro junto al ministro Pedro Calzadilla. Eso fue hace días. Pero está excelente porque tiene espacios para interactuar, llévense a los niños, tienen una mini sala de lectura para maravilloso, que lean. Para fuerte aplauso ahí, vale, para la Casa de las Letras recién inaugurada. Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, aquí mismito. Paseo Panteón, comenzando el Boulevard Panteón. Sí, ya fueron, ¿no? Ya. Excelente, tiene hasta un café, una chocolatería. Chocolatería, bombonería. Bombonería, exactamente. No, no, no, exacto, no de bombones de PBS, sino de chocolate. Por ahora no hay. De todavía. Chocolate, y está bien chévere, así que anímense porque va a encontrarse con. Maravilloso. Con espacio Robinson, recuperado por la revolución. Historia y con Robinson, que está más vivo que nunca en esta revolución. Mire, como todas las tardes viene la gente. Oye, ¿cómo va la solución de la cola también? Oye. Tú oyes el joye. Una joyita, usted está haciendo una joyita. Por allá está en el estado Mérida el comando Hugo Chávez también. Está el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, camarada Jorge Rodríguez. Alcalde del municipio Libertador, y nosotros nos vamos, como siempre, diciendo: Chávez, te lo juro. Mi voto es para Maduro. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. Esto está lleno de pueblo, papá. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.